Pascual, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos, por la charla y por sumarte aquí en el aire de esta jornada en Aijuna. Gracias a ustedes. Vamos con preguntas que tienen que ver con aquellas líneas, ejes de trabajo, objetivos generales que se han propuesto para esta nueva etapa en la Defensoría. Bueno, mira, recién estamos asumiendo y estamos definiendo esas líneas estratégicas, ¿no? Es decir, la primera es reconstruir un organismo que durante muchos años estuvo parado, estuvo intervenido, estuvo vaciado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es volver a poner de pie este organismo. Uh-huh. Y en ese camino, una de las cosas que queremos es que la gente conozca a la Defensoría. Vos recién hablabas de que en Aijuna seguramente muchas veces se habló de este proceso, de lo que es la Defensoría, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero no pasa en todos los medios, no pasa en todas las provincias, no pasa en todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Mucha gente desconoce la existencia de este organismo, desconoce que hay un organismo que está para defender a las audiencias, a la persona que está del otro lado escuchando la radio, al que está mirando la televisión, que puede ver vulnerado algún derecho. Los niños, las mujeres, bueno, un montón de aspectos que... Sí, las personas hasta desconocen sus propios derechos como audiencia. Exacto, claro. Exacto. Uh-huh. Digamos, uno no va a reclamar algo que no sabe que existe. Totalmente. Entonces lo primero que tiene que saber es que tiene derechos y que esos derechos los puede ejercer. Uh-huh. Y que ahora va a tener un oído dispuesto a escucharlos, a trabajar... a poner de nuevo o rescatar muchos aspectos de una ley que fue recortada, que perdió muchos de sus puntos esenciales. Entonces, bueno, esa tarea de reconstrucción creo que es lo primero. Después también apuntamos a una federalización del instituto, digamos, poder llegar a todas las, estar en todas las provincias, que no sea solamente un problema de Buenos Aires, el uh-huh. tema de la comunicación, digamos, históricamente... Los medios en Argentina han estado concentrados en la ciudad de Buenos Aires y uno está en Ushuaia y está en La Quiaca y la noticia principal es el corte de los subtes en la capital, digamos, ¿no? Entonces, bueno, trabajar también la federalización de la comunicación va a ser un eje importante y después tratar de expandir nuestras competencias. Hoy quizás el que está escuchando Radio Aijuna lo hace a través de la web o porque vio un link en Twitter y se metió a ver qué onda el programa uh-huh. o porque en Facebook un amigo se lo recomendó y no sabe dónde lo vio, si lo vio, escuchó en la radio o si lo, dónde lo escuchó, si lo escuchó en la radio, por aire o en internet. Entonces, hoy la Defensoría no puede intervenir o tener injerencia en asuntos que tengan que ver con redes sociales, por ejemplo, solamente radio y televisión. Entonces, uh-huh. bueno, vamos a trabajar también para ampliar un poco esa competencia. ¿Eso va a estar ligado, Pascual, ese ámbito de acción de la Defensoría, a algún tipo de legislación que tenga que acompañarse? En algunos casos, sí, son necesarias modificaciones legales, digamos, ¿no? En otros casos son interpretaciones, por ejemplo. Hay toda una discusión respecto a el gobierno de Macri modificó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que regulaba, por ejemplo, el tema del cable. Uh-huh. Al pasar el cable a ser TICs, tecnologías, deja de estar de alguna manera regulado. Entonces, una discusión es, por ejemplo, si se puede regular la grilla de los canales de cable. Hay muchos reclamos que no llegan a nosotros porque faltan canales. Hoy vamos a tener, por ejemplo, una reunión con Conta, que son las televisoras alternativas, uh-huh. que vienen reclamando que se cumpla con la ley que dice que son muchas televisoras que tienen licencia, o sea que están en regla, tienen su licencia y deberían estar incluidos en el cable en su zona de influencia. Otras televisoras están reclamando poder tener licencia porque vienen también retrasados eso, digamos, ¿no? Pero entonces nosotros queremos tener, poder intervenir en eso, en lo que tiene que ver con el cable. Y ahí no sé si hace cambio, si necesita un cambio legislativo o bueno, una interpretación uh-huh. de qué significó el cambio legislativo, ¿no? Y seguramente haya que trabajar después en algunas cuestiones legales, digamos, ¿no? Uh-huh. Pascual, en términos de políticas públicas, pensar el accionar de la Defensoría como políticas públicas, sabemos que allí a veces faltan recursos, a veces también muchas veces podemos decir que la efectividad y motorizar algunos proyectos depende de los perfiles profesionales. ¿Cómo está la grilla, el equipo de trabajo que tiene la Defensoría en este momento? Bueno, los recursos humanos es lo central de la Defensoría. Es un gran equipo, hay muchos profesionales muy capacitados, mucha gente con conocimiento del territorio, que quiere aparte y que ama la comunicación, la radio, la televisión, pero que estuvieron muchos años castigados, sancionados, ninguneados. Entonces, bueno, hay que devolver ese espíritu que tuvo en algún momento a esa gente. Pero el equipo de trabajo es muy bueno, digamos. Hay, digamos, es la gente que viene con mucha experiencia y que nosotros vamos a tratar de poner en valor, como se dice a veces, para que puedan dar lo mejor de sí y volver a retomar un montón de trabajos. Y volver, digamos, a recorrer el país, a capacitar a las radios, a poder ayudar en que puedan resolver problemas de sustentabilidad. Bueno, un montón de cosas que podríamos estar haciendo, que no se estuvieron haciendo en los últimos años y que nosotros queremos recuperar. Uh-huh. Y el principal capital que tenemos para eso no es económico, porque no tenemos muchos fondos, sino el capital humano, digamos. Uh-huh. Bueno, no nos podemos escapar, nos caemos en la huella de la pandemia, de la crisis sanitaria. Me imagino que también el tratamiento del tema, que está muy presente en los medios de comunicación, también ha puesto a pensar a la Defensoría cómo se están abordando los temas, la famosa infodemia, cómo circula también en los medios de comunicación, la sobreinformación. ¿Qué elementos en este caso los hizo reflexionar respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, a nosotros la pandemia nos afectó primero porque no pudimos asumir con la gente. Sí, claro. Nosotros asumimos un organismo y a la gente la conocemos virtualmente. Yo conozco mucha gente de antes porque del trabajo en el área de las comunicaciones, pero bueno, todo ese trabajo, esa gente que te dije antes, todavía no la pude ver, claro, y conocer y hablar con ellos, digamos, ¿no? Salvo virtualmente. Pero ya había algunos trabajos de la Defensoría sobre cómo abordar el tema de las catástrofes y de las situaciones como esta, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al principio, yo antes de estar acá en la Defensoría, fui coordinador de comunicación del INADI, uh-huh, y teníamos hubo como distintos momentos en cómo se fue el tratamiento de la pandemia, digamos, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con la discriminación a enfermos, a médicos, con echarle la culpa del virus a decir virus chino, lo que, uh-huh, generaba una estigmatización de la colectividad, de todo lo que fuera asiático, porque la gente le decía chino a cualquiera, digamos, también a los coreanos y a otros, claro, y a otras personas, digamos, ¿no? Entonces, lo que se fue haciendo, lo que empezamos a hacer, es, bueno, un análisis de cómo era esa situación en los medios, y hacer algunas, lo que hacemos nosotros son guías o recomendaciones para que los medios puedan mejorar esa cobertura, digamos, que hacen, ¿no? Nosotros no hacemos sanciones, no metemos multas, eso lo hace la ENACOM. Uh-huh. Lo que sí hacemos y trabajamos es la parte más cultural, pedagógica. Entonces, bueno, por ejemplo, y después hacer algunas recomendaciones, por ejemplo, sobre el tema del trabajo, ¿no? Una cosa que nos preocupa es la situación de trabajo de los periodistas en este contexto, ¿no? Los riesgos a los que se exponen, las presiones que reciben. Entonces, bueno, lo que se hacen es eso, sugerencias para que las transmisiones sean mejores, tanto en la forma de trabajo como en cómo abordar temas que son complicados y que pueden provocar miedo en la población, que pueden provocar situaciones que no son deseadas, violencia en algunos casos. Bueno, cómo mejorar esa digamos, esa cobertura para que eso no suceda. Le decimos a nuestra audiencia, a nuestras audiencias, en definitiva, que tienen derecho, en el momento que toman relación con los medios de comunicación, que hay un lugar que se llama la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene una página web y que, bueno, por el momento me parece que va a ser el mejor lugar como para tener contacto en este caso, defensadelpublico.gov.ar. Bueno, hacías mención a las guías, allí están publicadas, me parece que también aprendizaje también para periodistas y para medios de comunicación son buenas guías para abordar temas, para preparar producciones diariamente. Bueno, las valoramos enormemente y dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Perfecto, entren en la página, miren, hay mucho material interesante, tanto para periodistas, como decía vos, como para las audiencias. Se pueden hacer denuncias también, hay un formulario, si alguien quiere hacer una denuncia lo puede hacer a través de la página. Y bueno, los invitamos a todos, a todas, a poder conocer el organismo y sentirlo como propio, digamos, ¿no? La primera actividad que tenemos, voy a hacer una invitación, la primera actividad que tenemos es el lunes, como todo esto va a ser a través de la página, por YouTube. Pero entrando a la página lo van a encontrar. Hacemos la primera actividad, podríamos decir, importante, la Defensoría, que lo hacemos con ELA, que es una organización que trabaja la violencia contra las mujeres, y es el tratamiento de la violencia política hacia las mujeres o por cuestiones de género que se hacen en los medios. Y bueno, va a haber la apertura va a ser a cargo de Rita Segato, así que el lunes a las 4 los invito a visitar la página y a participar de este encuentro sobre violencias políticas hacia las mujeres. Queda agendado y lo recordaremos. Un abrazo, Pascual. Gracias a ustedes, hasta luego.